la extinción. Tu destino es arrasar. Encontrá vuelos más baratos a ese nuevo sistema solar cerca de la fecha que estás buscando. Además, también podés pagar en cuotas sin interés y en pesos. Arrasar. Arrasar.com actúa como intermediario entre usted y los futuros planetas Arrasar y actúa en nombre y en representación del proveedor. Usted siempre podrá elegir no informarnos sus datos personales, pero en general se requiere dicha información para concretar las reservas turísticas. Si usted elige no darnos determinada información, es posible que no pueda contratar nuestros servicios. Toco el aire, pero a vos no te toco. El taller de ansiedad era ayer. No, mañana. Ay, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza? Braulio, estamos en comunicación con Sofía Coto. ¿Sabes quién es Sofía Coto? No. Nació en un pueblo de Córdoba, vivió en varias ciudades y ahora lo hace en Buenos Aires. Es técnica en gestión turística y gastronómica. Ha desarrollado actividades en esa área durante años y en los últimos tiempos trabaja con especial interés en la investigación y comunicación sobre problemáticas que atraviesan a los territorios y sus identidades. El extractivismo, la soberanía alimentaria y el impacto de la industria turística. Ah, todo lo que va a repuntar la economía de nuestro país. Claro, claro, eso sería una buena pregunta. Ha escrito diversos textos para proyectos alternativos y actualmente colabora en Agencia Tierra Viva. Lo leí bien, Sofía. Muy buenas noches, ¿estás ahí? Buenas noches, pero perfecto, con una entonación hermosa, la verdad. Buenas gracias, noches, Sofía, gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por el convite. Y hablábamos de esta nota que sacaste en la agencia Tierra Viva y te haces una pregunta en la bajada, en el copete de la nota, ¿a costa de qué esta industria turística y de quiénes desarrolla su actividad? Exactamente, porque, bueno, como pasa con todas las otras actividades en las cuales hay un supuesto modelo de crecimiento económico que con eso nos traen palabras como desarrollo, empleo, divisas y todos esos términos que de alguna forma nos ilusionan, hacen que nos concentremos un poco en la solución y no el problema o la causa o a costa de quiénes, ¿no? Y creo que nos pasa con hoy en día, ni hablar, con un montón de actividades, pero claro, en algunas es más obvio, ¿no? Hoy ya no podemos hablar de una agricultura que no tiene sus consecuencias en los territorios, en las comunidades y en los cuerpos. No podemos hablar que la minería es ajena también a dañar a la tierra y a quienes la habitan. Y así con un montón de actividades que están plenamente asociadas al extractivismo y hoy creo que nadie las pondría en duda. Pero el turismo aparece ahí como una actividad media fantasma, sí, digamos, silenciosa, como digo yo, a colarse en la faceta extractivista y aprovechar, ¿no? Porque de alguna forma aprovecha porque se monta esta lógica del crecimiento económico, del efecto derrame y del tan esperado beneficio, que quién podría negarse a eso, ¿no? Claro. ¿Y qué imaginarios construye si podemos llamarlo dispositivo, que es la industria turística en los territorios? Y los imaginarios que construye tienen que ver, por un lado, se inician, mejor dicho, con la cuestión de preservar, ¿sí? Y de proteger aquello que para nosotros es valioso, ¿sí? Llámense bienes naturales y bienes culturales. Ahí viene el turismo, es decir, yo soy una actividad que voy a tratar estos bienes que nos pertenecen para protegerlos y para el disfrute de otros, ¿sí? Sirve como una actividad que pone en valor algo que nosotros ya valoramos como comunidad, ¿sí? Luego de eso, de esa primera etapa, que es como más, diría yo, que intangible, viene el turismo, claro, a decir, hey, pero además de eso, de cuidar nuestro patrimonio, digamos, va a traer dinero, Sí, porque la industria turística es capaz de sacarnos de la crisis a través de el movimiento de visitantes, a través del ingreso, en muchos casos, de divisas extranjeras, creación de empleo, va a haber más negocios. Entonces, ahí nuevamente crea una imagen de turismo salvador como una actividad económica que además parece como más inocua, ¿no?, que el resto. Y después aparece como un turismo más moderno, en el cual estamos hablando de un turismo conservacionista, ecológico, sustentable, sostenible, que también se suma a la ola de, como muchas otras actividades, de como una ola verde, de venderle a la gente de que el turismo también es positivo si se lo trabaja en onda green, como digo yo, ¿no? Entonces, va calando... En el imaginario de todos, como una actividad totalmente prometedora, con efecto de derrame, que sería como imposible decirle que no. O sea, ¿por qué decirle que no al turismo? Si todo lo que nos presenta muy seductor. Sobre él es seductor, claro, es seductor. Porque tiene la facilidad, el turismo, de colarse y de entrecruzarse con otras disciplinas, con otras actividades económicas. Entonces es muy difícil detectar puntualmente, el turismo la verdad es que impacta ambientalmente en esto, esto y esto, a los territorios y las comunidades los daña en esto y esto, porque se cruza con otras actividades, la especulación inmobiliaria, el desarrollo de las grandes urbes, hasta con cuestiones como de vivienda asociadas a Airbnb, que vos mirás, ¿qué tiene que ver entonces el turismo? Sí tiene que ver, porque de repente a través de una plataforma digital low cost, como puede ser un Rappi, pero del turismo, genera cambios en las dinámicas y en la logística rentística. Y alguien, por ejemplo, que tiene dos departamentos, que es lo que está sucediendo ahora en las grandes urbes, bueno, dice, yo este segundo no lo alquilo más a un inquilino común y corriente, porque me conviene ponerlo en dólares, dárselo al turismo y así yo obtengo una renta mayor de la que obtenía antes. Exacto. Entonces, es como son muy esclarecedores los datos. Claro. Los datos que das en tu nota sobre los alquileres temporarios. Exacto, en la ciudad de Buenos Aires. Decís que hay un... Sí, hay 15.000 viviendas que se pasaron alquiler temporaria. Exacto, en 2019 eran 9.338 unidades. En solo 4 años y pandemia de por medio creció un 62%, señala Sena. Exactamente, y si hoy uno hace un breve paneo de cómo está la situación de alquileres en la ciudad de Buenos Aires, va a poder asociar esto que estoy diciendo. La gente no tiene acceso a la vivienda. Y el gran culpable de eso, me animo a decir, que es Airbnb. Pero claro, uno dice Airbnb, ¿y de quién viene la mano del Airbnb? Y viene apoyado por el turismo. Entonces todos abrazamos al turismo y nos desabrazamos a nosotros. En el municipio donde habito... Y ya con el último censo ya creo que va a pasar a ser municipio, se llama Villa Ciudad Parque, en el departamento de Calamuchita. La cartelería que anuncia la entrada a una reserva, se utiliza la frase municipios turísticos sostenibles. Eso es bueno, ¿no? eso es bueno, Silvio. Sí, lindo, sí, obviamente. Suena muy lindo. Suena muy bien. Reservame una cabañita, por favor. Ahí va, por Airbnb te la reservo. ¿Qué es lo que sostiene entonces? Porque yo entiendo sostenible en dos acepciones, pero bueno, quería saber tu opinión. ¿Cuál es la diferencia entre sostenible y sustentable? No, sabes que sostienen un discurso, eso sostienen. No sostienen más que eso. Habría que rascar un poco más atrás de esa denominación, cuándo aparece, porque sinceramente desconozco... ¿Cuándo empiezan a existir municipios turísticos sustentables? Es la primera vez que lo escucho, así que estos nombres aparecen más por una cuestión de marketing y de alguna forma para reivindicar o para revalorizar esas tierras que para lo que efectivamente hacen. O sea, sostenible estamos hablando de un equilibrio, no solo de equilibrio y asegurar la existencia de nuestros bienes, no nuestros recursos, nuestros bienes, que son de uso común y de propiedad común, tanto para el futuro, pero como para el presente. Ya ni siquiera podemos hablar de un futuro, sino del presente. Y creo que eso dista mucho de lo que me estás diciendo que esté en un cartel turístico. Habría que investigar sobre qué bases estamos hablando o qué acciones concretas eso significa. Pero la mayoría de las veces esta palabra se agrega para darle una especie de... Greenwashing. Sí, greenwashing. Sí, sí, green touristic washing, diría yo, pero no deja de ser un término que adosado a cualquier ahora concepto, vende más. Y ahí que metió la cuña mi compañero Braulio Domínguez, me tomo un poco de vacaciones de esta entrevista, voy a un tiempo compartido y le paso la posta a mi compañero. Adelante, Braulio. Y entonces, ¿no existe, en tu opinión, Sofía Acoto, un turismo sostenible, sustentable, una forma de hacer turismo amigable con una comunidad más sana, con el universo, con la tierra? Sí creo que existe, sí. Creo que existe. Lo que no podemos confiar en que eso venga de manos de privados o del Estado, sinceramente, porque el extractivismo está aliado a ambos. Sí. No discriminen entre uno ni otro. Y ambos han palanqueado y han ayudado a que ese extractivismo llegue a nuestros territorios en todas las actividades posibles. ¿Sí? Entonces, como siempre, creo que las salidas sostenibles, sustentables, amigables... Eco-friendly. Sí, creo que tiene que ver más con hacer partícipe a las comunidades. Ese tipo de actividades, decisiones y sistemas de gestión tienen que incluir a las actividades a las personas y a los territorios donde se realizan. De esa forma sí podemos hablar de turismo sostenible. De manual, de marketing, de flyer, no. Y ahí uno tiene que consultarle a la gente qué quiere, cómo lo quiere. Sí, a veces da miedo también, ¿no? Con los resultados del domingo, preguntándole a la gente qué quiere. Nada, puede salir mal también. Sí. ¿Hay experiencias para rescatar que nos puedas comentar donde la comunidad haya sido protagonista de un armado, de una propuesta turística? Mira, hay algo muy interesante que, hablando de pueblos castigados, es lo que han logrado, por ejemplo, en el Parque Nacional Lanín, las comunidades mapuches que están habitando desde hace siglos ahí, ellos lograron hace muy poco que la Administración de Parques Nacionales, que es un ente del Estado, sí, y que siempre se manejó aisladamente y con ciertos sistemas de territorialización, perdón, sí, hace muy poquito lograron que el manejo del área del Parque Nacional sea un comanejo, es decir, tanto la comunidad mapuche como el resto de los integrantes decidan, se reúnan y establezcan cómo van a gestionar el espacio. Y eso me pareció una ganancia y una lucha, una conquista, mejor dicho, muy bien ganada. Aún así, por lo que me han comentado ellos, tienen sus diferencias en cómo quieren llevarlo y cómo se termina aplicando. Pero eso sí me pareció algo muy interesante de visualizar, porque estamos hablando de comunidades que siempre fueron desplazadas, que muchas de ellas habitan en territorios que luego se mercantilizan turísticamente, sí, y con un Estado cómplice para siempre despojarlos, ¿no?, de su tierra. Entonces ellos han logrado no solo no irse, sino que ser parte de lo que se decide. Buenísimo, bueno, ampliaremos en futuros programas entonces con los protagonistas de esta innovadora propuesta. Sí, claro que sí, es cuestión de preguntarles y decirles cómo, consultarles cómo lo llevan y también cómo replicar estas experiencias, porque Porque si hay algo que tiene la lucha colectiva, es que sí, es que es contagiosa, y si otros ven triunfos, van a sentir más ánimo de poder, de creer que hay algo mejor y de que se puede, ¿no? Pero... Muy bien, sí. Como dice el filósofo cordobés Diego Tatián, la hospitalidad es anterior al Estado. En este caso estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires la llegada del Malón de la Paz, que está acampando frente a tribunales pidiendo la abolición de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy. Y esto se vive como una especie de contraturismo, ¿no? Todo lo que no es hospitalario en un lugar, ¿no? No ofrecerle al viajero, en este caso que llega con una protesta, pero que está viajando también, una manera amable de recibirlo. No, claro que no. De hecho, ellos se sustentan, porque lo he conversado con algunos integrantes que están ahí, una vez más, gracias al aporte de su comunidad. No han recibido absolutamente nada de nadie que no sea del sostén y la red que tejen entre ellos. Y como eso, podríamos ir hacia más atrás todavía con gente que no accede a una vivienda directamente o a un techo, con la gente que hay en la calle. O sea, la hospitalidad dentro del turismo no deja de ser un privilegio. El turismo extractivista es eso, es un turismo de lujo donde solo lo disfrutan unos pocos, hacen un usufructo de esos atractivos turísticos como se vale el turismo, y apenas dejan algo en ese territorio, pero se llevan más de lo que dejan, ¿no? Muchas veces eso genera cambios en las dinámicas, en la propia accesibilidad de quienes viven en los lugares y demás. Así que, sí, el término hospitalidad, que significa acoger a alguien, está totalmente desvirtuado, totalmente desvirtuado. Extractivismo silencioso es la nota publicada por Agencia Tierra Viva y firmada por quien estamos conversando en este momento, Sofía Acoto. Sofía, te agradecemos muchísimo tu presencia en el programa. Ya llegamos a la primera media hora, es un programa breve y escueto, y quedamos en comunicación para futuros encuentros. Claro que sí, gracias a ustedes por invitarme, y bueno, ojalá hagamos eco de todo lo que nos sucede, tomemos conciencia y podamos cambiar el timón de lo que viene siempre. Muchas gracias, Sofía, un gusto. Gracias, un abrazo.